las palmas arriba. ¡Yeah! ¡Oh, eh! ¡Suena así! ¡A la pasión! ¡Aldi! ¡Chau, chau, dice! ¡Que no aparece! Yo, yo. Nos vamos. Muchas gracias, Una más y no jodemos más, dice. Nos despedimos con esto. Apágame las luces del baile, los encendedores prendidos, todas las manitos bien arriba, arriba, arriba, arriba.